La música es una droga dura y es legal. No sé si la gente es muy consciente de esto. Recuerdo cuando tocaba el piano. También recuerdo cuando dejé de tocarlo. La primera vez que dejé de tocar el piano fue cuando fui a vivir a París. Era 1995. Vivía en Ville-d'Avray, un pueblo increíblemente pijo a las afueras de París, a medio camino en tren entre La Défense y Versalles. Allí nació y vivió Boris Vian. Yo vivía a 2 calles de su casa. Claro que no me crucé con él, porque por aquel entonces él ya llevaba 36 años muerto. Ah, si j'avais 2 francs 50, ah, si j'avais 2 francs 50. Boris Vian nació en 1920 y murió en 1959. Fue un tipo inquieto y polifacético, escritor, músico de jazz, ingeniero, dramaturgo, periodista, traductor, miembro del Colegio de la Patafísica y Zazú. A mí tampoco me gusta la idea de hacer una sola cosa durante toda la vida. De hecho, no me gusta la idea de hacer una sola cosa a la vez. No es verdad. Sí que me gusta la idea de hacer una sola cosa a la vez, pero no me sale. Nunca me ha salido y no sé si merece la pena insistir más por ese camino. Quizás sea mejor reivindicar a referentes ilustres como Boris Vian. Porque si haces varias cosas a la vez, hay gente que se empieza a poner nerviosa. No saben dónde meterte. El caso es que hace poco descubrí que Boris Vian fue un Zazú. Los Zazús fueron una de las primeras tribus urbanas europeas, pero en los años 40, una subcultura urbana francesa de la Segunda Guerra Mundial. Algo había oído sobre los Zazús, pero no empecé a atar cabos hasta que leí una de sus primeras novelas, Vercocan et le Plancton. Un libro que Boris Vian escribió en 1943, cuando tenía 23 años. De este libro, Gabriel Ferraté, un año antes de morir, en 1971, dijo: «Es una payasada de superrealismo cómico. Argumento propiamente no hay. A mí la cosa me ha divertido mucho, pero no lo creo traducible». Gabriel Ferraté nació en Reus en 1922 y murió en Sant Cugat en 1972. Poeta, crítico, traductor y lingüista catalán. Dicen que fue el primer poeta moderno de la literatura catalana de posguerra y el que más influyó en la juventud y los poetas posteriores. No fue a la escuela hasta los 10 años. Messi, ¿por qué podrías aprender a plorar? Ella encara vacila, se li decanta el cap amb una roda i vibratón. Cadena barat, la baldufa moria quan sabia esplorar. Si s'allunya i no et mira, si t'és advers l'instant, de plorar que en trauries, de plorar que en trauràs. Si et sent més i durar, i avui sabia riure, com un cos mort et llisca aigua endins. Com un cos mort et llisca aigua endins per instants. Capuça et nes i via, nas i orelles amb sang. Cobra el riure, si es gira riu i potser riurà. Cobra el riure, si es gira riu i potser riurà. Capuça et nes i via, nas i orelles amb sang. Gira, riu y potser riurà. Sé que Gabriel Ferraté dijo que la novela de Boris Vian era intraducible porque eso pone en la contraportada de la traducción al catalán que hizo Eduard Mondepalol de esa novela intraducible en el 2007. Zenur y el Plancton, editada por él mismo en su increíble editorial Producciones Escopeta. Sí, ya estamos en live. No sé si se cuela el sonido que oímos nosotros por hacia el resto de oyentes. Bueno, en cualquier caso ya estamos en directo. Buenas tardes, Eduard. Buenas tardes, José. Buenas tardes a los que nos están oyendo, aunque ahora mismo no nos está oyendo nadie, pero bueno, no pasa nada. Llegarán. Eduard Mondepalol nació en 1976 en Girona y en estos momentos aún sigue vivo en Berlín. Es poeta, traductor, editor, performer, músico, guionista y actor de cine. ¿Qué sentido puede? Y espérate. Sí, siempre llegan, sino después cuando nos vamos nosotros, llegan ellos. No en el directo, claro, luego. Van a llegar, llegan tarde. No, digo que llegan en la grabación. Y nos, escuchan en la grabación. Sí. Claro. Ah, sí, entonces sí. Entonces sí que vale la pena que digamos alguna cosa. Sí. Además de a Boris Vian, Eduard Mondepalol también ha publicado a William Burroughs. This you gotta hear. Boy in Los Angeles, 15-year-old. Father decided it's time the boy have his first piece of ass. Boy's lying on the lawn reading comic books. Father go out and say, son, here's $20. I want you to go to a good whore and get a piece of ass off her. William Burroughs nació en San Luis, Missouri, en 1914, y murió en Lawrence, Kansas, en 1997. Novelista, ensayista, crítico social, renovador del lenguaje narrativo y una de las principales figuras de la generación Beat. Su abuelo inventó una máquina de sumar que sirvió para fundar la Burroughs Adding Machines, una empresa que aún existe, aunque pasó a llamarse Burroughs Corporation antes de la fusión que la convertiría en Unisys, una de las principales empresas de tecnología de la información. Unisys es conocida, entre otras cosas, por haber querido apropiarse del formato GIF, esas imágenes que ves en las páginas web, las que se mueven. Unisys decía que tenía la patente de un algoritmo de compresión de datos que se utiliza en los GIFs. Eduard Mondepalol ha traducido y publicado Last Words, un diario del último año de la vida de Burroughs, donde, ya a punto de morirse, el tío no deja de meterse con la guerra contra las drogas como intento de dominación y control del planeta. También habla de los grises, unos extraterrestres que viven entre nosotros y se aprovechan de nuestra energía. Una energía que obtienen manteniéndonos a los humanos en permanente conflicto. Si no hay pelea, no hay energía. Burroughs fue yonki hasta el final de sus días. Os recomiendo su novela Yonki. En ella dice cosas como que no es verdad que un yonki sea alguien cuya vida no tiene sentido. Al contrario, Burroughs afirma que un yonki es una persona que sabe perfectamente cuál es el sentido de su vida, conseguir la próxima dosis. Y eso le da una fuerza extraordinaria para vivir, porque no es muy normal. Me refiero a tener claro el sentido de tu vida. Eso me recuerda lo que os decía al empezar. La música es una droga dura. Thank you. Pero a lo que iba, en la novela de Boris Vian, Berkokan y el Platón, algunos de los personajes que salen son Zazús. Los Zazús, como cualquier tribu urbana que se precie, se vestían raro y estaban unidos por la música y por el bailoteo. Los tíos iban con chaquetas de cuadros, rollo inglés, que les llegaban por las rodillas. Eran muy fans de los tejidos a cuadros, sus chaquetas llevaban muchos bolsillos, se las cosían ellos mismos. Se ve que esto de los bolsillos era una reacción contestataria al racionamiento de tejidos por parte del gobierno. Y cuando digo gobierno, me refiero al gobierno colaboracionista francés. Y colaboracionista porque colaboraban con los nazis que habían ocupado París. Los Zazús chicos llevaban pantalones estrechos, ceñidos en la cintura. Los calcetines eran blancos o de colores brillantes. Cuellos de camisa altos, zapatos de ante de suela gruesa, fijador para el pelo, bigotito y paraguas, lloviese o hiciese sol. Para que os hagáis una idea, esto es lo que decían en una revista fascista de la época sobre los Zazú. El pelo cayendo hasta el cuello, con un tupé cuidadosamente desordenado. Bigotito al estilo Clark Gable. Zapatos con suelas extra gruesas. Andares sincopados. Ese rollo. Por su parte, las chicas Zazú llevaban el cabello rizado y largo, sobre los hombros o en trenzas. Les molaba el pelo rubio, los labios pintados de rojo brillante, las gafas de sol, las chaquetas con hombros muy anchos, las faldas cortas plisadas, las medias de rayas y a veces de rejilla, y los zapatos con suelas gruesas de madera. Los Zazús eran gente muy jovencita, entre 17 y 20 años. Les iba el jazz, el swing y esas movidas de negros. De hecho, hubo Zazús de todas las razas y clases. El jazz negro había pegado fuerte en Montmartre en los locos años 20 y había dejado pozo. Por lo visto, los negros de Estados Unidos se sentían más libres en París que en Estados Unidos. Entonces, algunos negros se fueron quedando en París. No eran los únicos que se sentían mejor en Europa que en Estados Unidos. John Dos Passos lo cuenta muy bien en La última catástrofe. Según Dos Passos, muchos estadounidenses que venían de pueblos de la América profunda se lo pasaron tan bien en París durante la Primera Guerra Mundial, descubrieron una vida tan divertida, tan libre y sorprendente, que no podían imaginarse volviendo a su pueblecito americano. John Dos Passos nació en Chicago en 1896 y murió en Baltimore en 1970. Novelista, periodista, viajero y pintor de decorados de ballets rusos en su época parisina. Miembro de la generación perdida norteamericana. Estuvo en el cuerpo de voluntarios del servicio de ambulancias durante la Primera Guerra Mundial, en Italia. Tuvo sus movidas con Hemingway y también vino bastante por España. Pero estábamos con los Zazús. Los Zazús consideraban que el trabajo estaba sobrevalorado. Yo también lo pienso. Y lo que les iba era la fiesta y el cachondeo. Montaban unas fiestas muy gordas y muy salvajes en las que bailaban muy locamente, cada uno con su propio estilo. Thank you. supuesto, los nazis y los colaboracionistas fueron a por los ASUS. En 1940, la prensa publicó 78 artículos anti-ASU, 9 en 1941 y 38 más en 1943. Cuando en París obligaron a los judíos a llevar la estrella amarilla, los ASUS se pusieron una estrella parecida que ponía ASU debajo. Dicen que cuando los colaboracionistas franceses eliminaron a los judíos de la vida pública, el movimiento ASU se expandió como respuesta. En 1940, el régimen creó un Ministerio de la Juventud con campos de trabajo para adoctrinar a los jóvenes en valores como el patriotismo, la ética del trabajo, la autoexigencia, la austeridad o la masculinidad. En 1942, el régimen se dio cuenta de que la juventud iba por otro lado y comenzaron las redadas en los bares. Los ASUS se convirtieron en el objetivo de las organizaciones juveniles fascistas que iban en busca de ASUS y les rapaban el pelo con maquinillas de afeitar. A muchos los enviaron al campo a trabajos forzados. Algún ASU homosexual acabó en campos de exterminio nazi. La resistencia comunista tampoco confiaba demasiado en los ASUS. A los comunistas no les gustaban los pacifistas y los ASUS eran de los que cuestionaban cualquier clase de guerra. Ellos estaban por la música, por bailar, por ligar y por currar lo menos posible, como tiene que ser. Le déserteur. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, Monsieur le Président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. El libro de Boris Vian, Berkokan el Plankton, comienza con una multitud de Sassoos llegando en tren a la estación de Ville d'Avray. Boris Vian describe la salida del túnel por donde aparece el tren y el andén de la estación y es igualito a como yo lo recuerdo de cuando vivía allí con la misma edad. Con la misma edad que debían tener esos Sassoos, me refiero. Los Sassoos, en el libro, van a una mega fiesta en una casa. Boris Vian describe el trayecto hasta la casa, que coincide con la casa donde él vivió, y pasan por calles que recuerdo perfectamente porque eran las calles por las que yo caminaba cuando volvía del centro de París y me bajaba en la estación de tren. Yo vivía en una casa que debía ser la antigua casa del servicio de los propietarios de la mansión que presidía la finca. Tenía un jardín enorme y salvaje detrás de la casa, como una especie de bosque, con un riachuelo afluente del Sena y un lago enorme. Yo estaba de Erasmus en una habitación compartida. La mansión era de quien nos alquilaba las habitaciones. Cuando volví a casa, veía el piano de cola del vecino desde la calle. Los fines de semana, algunos vecinos sacaban los coches de época. Boris Vian nació en una de esas familias pijas. Su padre era rentista. Pero en el crack del 29, su padre se arruinó y con 36 años, el padre de Boris Vian se tuvo que poner a trabajar por primera vez. Supongo que fue por esa época cuando le alquilaron la casa a la familia de Yehudi Menuhin. Boris Vian fue vecino de Yehudi Menuhin durante 5 o 6 años más o menos. Yehudi Menuhin nació en Nueva York en 1916 y murió en Berlín en 1999. Fue uno de los mayores violinistas del siglo XX. También fue alumno de yoga de Iyengar, de quien se ve que decía que fue su mejor maestro de violín. Hay una fundación con su nombre que, al menos hasta hace poco, se dedicaba a la educación artística de chavales. Conozco a gente que ha trabajado allí, entre ellos a un tipo del barrio de la mina que vive en Lavapiés desde hace años. Le pagaba muy bien. Yo en Ville d'Avray trabajaba con un micro, dos ordenadores y un altavoz. Mi misión era que cuando alguien hablase por el micro, el ordenador hiciese un análisis de voz en tiempo real para enviarla codificada a otro ordenador, que el otro ordenador la sintetizase y que se escuchase por el altavoz en directo. No os preocupéis, casi nadie lo suele entender a la primera. Utilizaba un algoritmo inventado en la Segunda Guerra Mundial, en la época de los Sassoos, para economizar ancho de banda en las transmisiones de radio durante los combates. Pero en definitiva, yo esto lo veía como hacer música, aunque me jodía no tener piano. Se había quedado en Santa Coloma de Gramenet, la ciudad donde yo nací, en las afueras de Barcelona. Por eso, durante medio año, dejé de tocar el piano. Thank you. Empecé a estudiar música cuando tenía 6 o 7 años en la Escuela de Música Municipal de mi ciudad. A los 9 años comencé a tocar el piano. Ni siquiera tenía piano en casa. Por 50 pesetas alquilaba un aula con piano en la escuela de música, los sábados por la mañana, para estudiar. Más tarde, como me dio fuerte y parecía que se me daba bien, en los 80 mis padres decidieron comprarme un piano vertical barato, un Ufeld de fabricación alemana, pero de la Alemania del Este, la comunista, bastante malo. Cuando tenía 12 años, mi maestra me propuso presentarme a un concurso de piano en Berga, un pueblo del Prepirineo catalán. Una de las piezas que tenía que tocar tenía que ser del álbum de Ana Magdalena Bach, un álbum de piezas musicales que Johann Sebastian Bach le regaló a su segunda mujer. Entre esas piezas estaba el aria de las variaciones Goldberg. Mi maestra era muy fan de Glenn Gould y su mítica versión de las variaciones Goldberg. Nació en Eisenach en 1685 y murió en Leipzig en 1750. Es un compositor del periodo barroco al que muchos consideran como lo más grande que ha dado esto que se ha dado en llamar música clásica. Qué menuda putada llamarla así. Nació Bach en una familia de músicos de larga tradición. Se quedó huérfano de padre y madre a los 10 años, por cierto, sufrió bullying en el colegio, las pasó putas, tuvo 20 hijos con dos mujeres, le gustaba bastante beber y nunca disfrutó en vida de la fama que merecía. Si no llega a ser por Felix Mendelssohn, un músico del romanticismo, hoy seguramente no habríamos oído jamás su música. Mendelssohn decidió montar un concierto con la Pasión según San Mateo de Bach, algo rarísimo en su época, una época en la que solo se interpretaba música contemporánea, que es la que ahora llamamos clásica. Thank you. Glenn Gould nació en Toronto en 1932 y murió en 1982, también en Toronto. Fue un pianista muy famoso en su época que se especializó en la obra de Bach. En 1955 debutó discográficamente con un disco dedicado a las variaciones Goldberg de Bach, algo bastante exótico en su época. Gould y ese disco eran algo cool. Dicen que las jovencitas americanas modernas de entonces podían tener ese disco al lado de otro de Charlie Parker. Hoy en día aún hay mucha peña muy flipada con Glenn Gould y con su versión de las variaciones Goldberg. Un sábado, mi maestra nos llevó a su casa, a mí y a otra alumna de piano, y nos puso el aria de las variaciones Goldberg en su tocadiscos. A mi compañera no le gustó. A mí sí que me gustó. El hijo de mi maestra me grabó la cara A del disco en una cinta de cassette. Estudié el aria de las variaciones Goldberg utilizando como referencia la grabación de Glenn Gould del año 1955. La toqué en el concurso y gané el segundo premio. El primero quedó desierto. Creo que no me dieron el primer premio porque en otra de las tres piezas que toqué la cagué un poco. Yo le dije a mi madre que no le contase a nadie que había ganado ese premio. Hubiese sido fatal para mi reputación en el colegio. Nunca más me he vuelto a presentar a un concurso. Los concursos y los premios me parecen algo bastante perverso. Pero desde entonces, desde hace 30 años, el aria de las variaciones Goldberg me acompaña. Forma parte de mi vida. El caso es que cuando tenía 13 o 14 años, mi maestra me prestó un libro sobre Glenn Gould en el que hablaba de todo un poco. El libro estaba en francés. Mi francés era muy precario entonces, pero algo entendía. En ese libro, Glenn Gould decía que Orlando Gibbons era su compositor preferido. Un tal Gibbons, no Bach. Hasta entonces, jamás había oído hablar de Orlando Gibbons. Y durante los 25 años siguientes, tampoco recuerdo haber entrado jamás en contacto con la música de Gibbons. Sabía que existía, pero poco más. Orlando Gibbons nació en Oxford en 1583 y murió en Canterbury en 1625. Es un músico del Renacimiento británico que se fue a estudiar una temporada a Flandes y volvió con un estilo algo llamativo para sus contemporáneos. En la primera colección de música impresa para teclado en Inglaterra, publicada en 1611, aparecían seis de sus piezas. Algunas de ellas las estáis escuchando hoy. Él era el más joven de los tres autores de esa colección. Tenía 28 años. No sabemos mucho más de él. Ha quedado eclipsado por otros compositores de su época. Thank you. En 1964, Glenn Gould tocó en público por última vez y decidió retirarse con 31 años, cuando era una auténtica celebridad. ¿Por qué? Porque creía que interpretar música en concierto era un asco. Creía que el público lo miraba como a un mono de feria, más atento a si se iba a equivocar en una nota que a la música que interpretaba. También creía que las condiciones para escuchar música en una sala de conciertos no eran las idóneas. Un ambiente demasiado incómodo. En cambio, creía en las inmensas posibilidades que ofrecía el mundo de la fonografía, que en esos momentos estaba en plena revolución tecnológica. Creía en el trabajo en el estudio de grabación, y en eso se volcó el resto de su vida. Fue uno de los primeros intérpretes de música clásica en experimentar con técnicas digitales. Todo lo que leí en ese libro sobre Gould me influyó tanto que estudié seriamente la posibilidad de estudiar ingeniería de sonido para dedicar mi vida a eso. Aunque al final no he dedicado mi vida a los estudios de grabación, menos mal, esa razón fue la que después de algunas vueltas, 7 años después, me llevó a París, a 2 pasos de la casa de Boris Vian. Mientras escuchaba a Gibbons en mi casa, pensé que Glenn Gould quizá era más sincero sobre este tema de lo que creí en su momento. Y pensé que era una suerte encontrarte a estas alturas de la vida con un descubrimiento así. Descubrir una música tan increíble que aún pueda sorprenderte. O quizá la suerte es no haber perdido todavía la capacidad de sorprenderme. No sé, pero poder disfrutar por primera vez de un tesoro tan escondido, prácticamente olvidado hasta los años 50 del siglo pasado, una música tan elevada, no sé si os da la risa que hable así, una música que alguien compuso hace 400 años sin tener ni idea de que en pleno siglo XXI iba a sonar aquí, hoy. A mí me flipa. Thank you. La música es una droga dura. Pero hay muchos tipos de drogas como hay muchos tipos de música. La música de Gibbons es una música antigua. Por ser música antigua, no es una música mejor que cualquier música actual. Pero hay sabores de esa música que no encuentro en ninguna música de hoy. No sé qué os parece a vosotros. Yo me pregunto por qué. No sé si la intención con la que componía Gibbons era muy diferente de la que nosotros podemos tener ahora. No sé si la razón es que el mundo en el que vivió Gibbons se parece poco al mundo en el que vivimos nosotros. Seguramente hay muchas cosas que han cambiado para bien, pero me pregunto cuántas cosas que no estaban nada mal se han perdido irremediablemente. Encontrarme con esta música, traerla al presente y sentir sus vibraciones aquí y ahora, me hace sentir como un médium que se pone en contacto con un fantasma del pasado, con una energía extraña y fascinante que aún sigue viva, mientras alguien que sepa leer una vieja partitura se decida a tocarla de nuevo para que el aire vuelva a vibrar. Y esas vibraciones, codificadas con algoritmos muy sofisticados, penetran en nuestro cuerpo a través de las pequeñas antenas que llamamos oídos, para que nuestro cerebro las descodifique y nos inunde el alma con sabores ancestrales. ¿Os da la risa otra vez?